ansioso que en la primavera, en busca de un rayo que le diera un beso. Ese primer beso que me dio mi madre en la frente suave llena de ilusión. El sutil contacto de la piel de adentro en los 9 meses cuando me abrigó. Me arrullaba en canto, se cuidaba tanto para esperarme con mucha emoción. Gracias mamá por mostrarme que puedo estar feliz. Gracias mamá por quererme como elegí vivir. Porque cada palabra tuya reflejada en tu ejemplo admiro y alienta mis días cuando me equivoco. Porque siempre al decirme que un error no es derrota, siento que puedo levantarme dispuesta a cambiar. Como protectora, igual que jilgueros, colocó su nido cerquita del cielo para que la brisa simulara versos que me cobijaran junto a su valor. Solo amor de madre, hilvanando noches, mientras yo dormía, ella trabajó. Me enseñó el coraje y a escuchar la vida, la voz de mi abuelo tan trabajador. Gracias mamá por mostrarme que puedo estar feliz. Gracias mamá por quererme como elegí vivir. Porque cada palabra tuya reflejada en tu ejemplo admiro y alienta mis días cuando me equivoco. Porque siempre al decirme que un error no es derrota, siento que puedo levantarme dispuesta a cambiar.